escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental, por el Día Mundial de la Tierra. Tenemos aquí al profesor Javier Zapata desde Colombia. Y esta este audio es parte del Radio Maratón, ya es nuestro quinto año, y es traído a ustedes por la comunidad Puentes al Mundo, docentes y alumnos de todo el mundo. Bienvenidos, profesor, y adelante, alumnos. Muy buen día para ustedes, José Rodríguez, para todos los chicos de Humphreys en Los Ángeles, California. Es un placer saludarlos y participar de esta importante maratón. Estamos saludándolos desde la ciudad de Popayán. Es una ciudad turística de Colombia, que es al suroccidente de Colombia, y se caracteriza por su Semana Santa, que es patrimonio histórico cultural de la humanidad. Por muchos años ha dedicado a que todos sus fieles y personas de fuera de nuestro departamento de Cauca participen de las procesiones de Semana Santa. Vamos a presentarles a nuestras chicas de la radio, que hacen parte de la Radio Juvenil Normalista y que han construido este proyecto precisamente para la convivencia social, la convivencia escolar y sobre todo un tema tan interesante como es el tema del Día de la Tierra. Les presento a Angie Daniela Carvajal, una estudiante de nuestra institución educativa que es dedicada a la formación de los futuros docentes. Muy buen día, Angie. Bueno, muy buenos días a todos nuestros compañeros de la Escuela Primaria Humphreys. Mi nombre es, como ya el profesor lo dijo, Angie Daniela Carvajal, y estudio en la Escuela Normal Superior de Popayán. En el día de hoy nos encontramos en la mesa de trabajo con mi compañera Karen Astorquiza, el profesor Javier Zapata y muchos invitados especiales. Hola Karen, ¿cómo vas? Hola Angie, bien, gracias. Muy buenos días para el profesor José Rodríguez, también a nuestros amigos de Los Ángeles, California. Hoy les vamos a hablar sobre el Día de la Tierra, el Día Internacional del Niño. Además, vamos a contarles muchos poemas, frases, mensajes, y espero que les agrade. Sean todos bienvenidos. Bueno, y empezamos con una compañera del grado séptimo, que se llama Leslie Vanessa, que nos va a contar sobre un poema sobre el árbol. Buenos días, mi nombre es Leslie Vanessa, estoy en el grado sexto C, tengo 11 años. Yo les vengo a contar un poema sobre el día del árbol. Son los árboles el tesoro que la tierra puso en Dios. Grandes bienes para el hombre que para el seguro. Tiene el aire por el árbol, saludable condición, ecos dulces de las aves, de las flores, gatos, olor. Dan los árboles la fruta, dan madera, dan carbón. La lluvia frecuente atrae. Las hojas tapan el sol, debe el niño bien creído. A los árboles el amor. De frente los árboles nuevos y evita la descurición. El árbol, el niño y los dos serán útiles el mundo y darán su bendición. Gracias. También tenemos a una invitada muy especial que se llama Karen Dayana Chávez, y ella también nos va a contar sobre frases del Día de la Tierra y también que por qué se celebra el Día Internacional del Niño. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karen Dayana Chávez, soy de la Escuela Normal Superior de Popayán. Les quiero dar un saludo muy especial a mis amigos de Los Ángeles, California. Bueno, y les vengo a compartir frases del Día de la Tierra. Solo después de que el último árbol sea cortado. Solo después de que el último río sea envenenado. Solo después de que el último pez sea pesado. Solo entonces sabrás que el hombre, que el dinero no se puede comer. La tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Se puede vivir 2 meses sin comida y 2 meses sin agua, pero solo se pueden vivir unos minutos sin aire. Bueno, ahora les vengo a compartir un mensaje de la naturaleza. Tarde o temprano, seguro que la naturaleza se vengará de todo lo que los hombres hagan en su contra. Bueno, ahora les vengo a compartir sobre el Día del Niño. ¿Sabes por qué se celebra el Día del Niño? El Día del Niño es una celebración más de 40 años. Fue en 1954, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal de los Niños. Una fecha exclusivamente consagrada a la reafirmación de los derechos de los niños y a destinar diversas actividades para lograr el bienestar de todos los niños. Bueno, gracias. Fue un placer estar con ustedes allá en California. Bueno, y también tenemos a nuestra compañerita Ángela Patricia Delgado Sexto C, que nos contará sobre poemas, el Día de la Tierra y el Día del Niño. Buenos días a todos nuestros amiguitos de Los Ángeles, California. Mi nombre es Ángela Patricio Ando Parechor, vengo de la Escuela Normal Superior de Popayán, del grado sexto C, y tengo 11 años. Hoy les vengo a compartir unos poemas del Día de la Tierra. El primero, el planeta clama a gritos por cuidado y atención. Si no ayudamos, en cambio, vendrá la muerte y destrucción. Cuando vienen las tormentas, los gritos de inundación, son los rayos y los truenos el rugir de su interior. ¿Para qué nos sirve el oro si contaminamos los mares? ¿Para qué nos sirve las riquezas si en la tierra no habrá nadie? Y el último, la tierra espera paciente, pare la contaminación, porque el daño al medio ambiente no considera perdón. Y los poemas del Día del Niño. Feliz día a los pequeños que retozan sin parar, viven alegres y contentos con deseos de jugar. Permitan que ellos disfruten ahora que son pequeños, de las cosas de la vida, la familia y los afectos. No dejen que se termine la sonrisa de los chicos, abrázanlos con cariño en el Día del Niño. La ternura y la brisa son el cielo de algodón, el día corriendo deprisa y la más linda canción. Gracias. Ahorita vamos a tener a Laura Avellaneda y ella nos va a cantar una canción de Juanes. Buenos días, mi nombre es Laura Mayerle Avellaneda Dorado, soy de la Escuela Normal Superior de Popayán y les vengo a cantar la canción de Juanes, la Ama la Tierra. Ama la tierra que naciste, amalas una y nada más, a la mujer que te parió, amalas una y nada más, ama tu hermano, ama tu raza, amalas una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí, amalas una y nada más, ah, amalas una y nada más, ah, ama la luna y nada más. Agua que vas por el río, tiene mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ah, ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador. Que te atrapa lo rico, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador, falta, falta, falta amor, falta, falta corazón, en la tierra del dolor, hace falta corazón. Ama la tierra en que naciste, ama la luna y nada más, a la mujer que te parió, ama la luna y nada más, ama tu hermano, ama tu raza, ama la luna y nada más. Ama tu sangre y no la regues por ahí. Ama la luna y nada más. Ay, ama la luna y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador. Que te atrapa un rico, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Gracias. Bueno, y también ella nos va a interpretar una canción llamada Color Esperanza con todas las niñas de sexto. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse o dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será, así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarte los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara con esperanza, entrar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Gracias. Bueno, esto ha sido la intervención, palabras de esperanza, de optimismo frente a esta realidad. Colombia quiere salir adelante con estos chicos, son el futuro de este país, son el futuro de este mundo, y muchas gracias por la oportunidad, José Rodríguez, de compartir estas ideas, estas expresiones que tienen los chicos de Colombia para todo el mundo. La tierra es el hogar de todos y nos da cobijo, por eso debemos cuidarla. Este 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, tomamos conciencia de que la tierra sufre y somos las personas quienes tenemos que cuidar su salud. Por ello, Mundo.net te invita a unirte, a compartir tus experiencias y aportes tu granito de arena en la defensa del planeta azul. Radio Solidaria Amiga Online de una extra iniciativa de Puentes al Mundo. Únete tú también. Me acuerdo